Se solicita al señor radioespectador tomar asiento y un vaso de agua para poder disfrutar de este hermoso radioteatro. Una genial creación de UFMA. De casa a la radio y de la radio a casa, predispónganse a deleitar sus oídos con este último capítulo de Campo de Concentración, un radioteatro como la gente. En el capítulo anterior de Campo de Concentración, al igual que en todos los capítulos, los jugadores de Chascomús Fútbol Club se encontraron encerrados en el lobby del hotel junto a la barra, al cuerpo técnico y a la comisión directiva. A solo un día del partido contra el Sportivo Gendarmería, los roces entre todos los habitantes del hotel eran ya una costumbre. Bueno, señores, mañana es el partido, y saben que a la hinchada no le gustan los malos resultados, así que nada de ganar 2-0. 2-0, es el peor resultado. No, qué peor resultado, está perfecto 2-0, pero no nos alcanza. Necesitamos por lo menos 3 goles de diferencia. ¿De diferencia a favor o en contra? No se haga el vivo, no se pase de la raya. ¿Y si nos pasamos de la raya qué? Se cobra lateral o saque de esquina. Y cobran todos ustedes. No, es el árbitro el que cobra. ¿De qué cobre el árbitro? Ya se encargó el presi, ¿no es así? Sí, ya mandé a los matones a que se encarguen. Pero idiota, no había que pegarle, había que pagarle. Por eso mandé a los matones a que le entreguen el dinero. Le mandé 2 lucas, ¿está bien? A mí me parece que 2.000 pesos es muy poco. No, ¿qué 2.000 pesos? 2 lucas, Lucas Domínguez y Lucas Trelles. Son los 2 matones. ¿Y cuánta plata le llevaron? 350 pesos a cada árbitro. Está bien. Y hablando de eso, ¿a nosotros cuánto nos van a pagar además del electrodoméstico? ¿Qué? ¿Encima de todo tiene un sueldo? Y sí, tenemos familia que mantener, hijos que alimentar, esposas que atender, equipos que alentar, jugadores que apretar, árbitros que insultar, técnicos que echar, banderas que robar, micros que apedrear. Difícil la vida del Barra Brava, ¿eh? Ah, qué difícil, es una boludez. Y encima con el sueldo que cobramos. Decidimos que este mes no les vamos a dar dinero. Les vamos a pagar con Paco. ¿Qué? ¿Encima les pagan con droga? ¿Con Paco? ¿Pasta base de cocaína? No, Paco, Pancho y Coca. ¿Qué? ¿Nos van a pagar con panchos y gaseosa? No, panchos y cocaína. Ah, menos mal. Igual no es que yo quiera meter presión acá, pero nadie está entrenando y mañana es el partido. Me parece que es hora de que se encierren a concentrar. Pero hace 5 días que estamos encerrados, sin salir, sin jugar a la pelota, sin correr. No tenemos fuerza, 5 días comiendo fideo, viendo video. Pero lo peor es que no entrenamos casi nada esta última semana. Ese no es mi problema, es problema del cuerpo técnico. Hablando del cuerpo técnico, yo quería decir que encima me voy del cuerpo. ¿Renuncia? No, tengo una diarrea tremenda, me voy del cuerpo encima. Al final, ustedes igual que los jugadores, cuando hay que entrar a la cancha se cagan todo. Si lo hice por lo de aquella vez, fue una simple diarrea de mierda. Y más vale que de mierda, ¿de qué va a ser? Me acuerdo. Le quedó todo el pantaloncito marrón. Es que en ese entonces jugaba en Platense. Como Muchastegui. Pero la araña Muchastegui no jugaba en Platense. No, como María Muchastegui. Se cagó como María Muchastegui. Dejando de lado la diarrea. Sí, corrámonos que acá hay un olor. Yo opino que hay que cambiar al técnico. ¿Usted dice romper el contrato y suplantarlo? No, cambiar al técnico. Ponerle un pantalón y un calzón limpio. Dejen, yo se lo puedo. Ya vengo. Hablando de eso, este tipo todavía no dio la alineación del equipo. Me parece que los vamos a alinear con vinagre y sal. Si no ganan, nos lo comemos crudos. Señores, basta de agredirse verbalmente. ¿Quieren que vayamos a las manos? No, señores, no vayan a las manos. Iba a ser un buen recital. Las manos de Felipe en la Sociedad de Fomento de Saladillo. A lo que me refiero es que faltan menos de 12 horas para el partido. Eso ya lo dije yo hace un rato y nadie me escuchó. Por algo habrá sido. ¿Por qué? Ni idea, pero por favor, el partido más importante en la historia del club es mañana. Y nosotros estamos acá como si nada, haciendo nada. Por favor, dense en cuenta. Ah, sí, nos damos cuenta. 1-3-4-2-1-2-7. Ese es el número de mi cuenta de ahorro. La mía es 1-9-4-4-3 dividida 3 por 6 a la quinta. Qué cuenta complicada, Y más para vos que hiciste hasta pregrado. Pero tuve mejores notas que vos. Yo me saqué 8 en gimnasia y 7 en música. Yo en gimnasia me saqué en pantalón y en música me saqué un 2. ¿Un 2? ¿Nota baja? Sí, se aprobaba con fa. Fa. Ya volví. Bueno, señores, mañana es el partido y esto es una joda. ¿Para Marcelo? No, pará, Marcelo. Me calenté. Tengo 40 de fiebre. Vámonos a dormir que mañana a las 9 sale el micro que nos lleva a la cancha. Sí. Y encima hay que ir a tomarlo a la terminal que queda a 25 cuadras. Pero la cancha queda 5 cuadras, podemos ir cambiando. El reglamento dice que hay que ir en micro para estar seguro. Para estar seguro de que los hinchas tengan algún vehículo para cascotear. Señores, buenas noches. Y descansen que mañana es mañana. Al otro día, toda la delegación de Chascomús Fútbol Club subió al micro y se dirigía al estadio. luego de recibir las pedradas de rigor. ¡Tienen más piedras, muchachos! ¡Hay que presionar al equipo! ¡Estos son hijos del rigor! No le tiren piedras a mis hijos. ¡Oh, cagamos! ¡Es el señor rigor! Y ya dentro del vestuario, el técnico le da las últimas indicaciones al plantel. Señores, ahora que no está el presidente ni Melena... Estamos acá. Pucha, ustedes están en todas partes. Son como Dios. Somos como dos, yo y Melena. El burro adelante. Ah, sí, perdón. Vení, Firulais, ponete acá. Saquen ese burro de acá, por favor. Pero, ¿entonces no voy a poder jugar? Me refería al animal. Ufa, siempre a mí. Señores, ya tienen que salir a la cancha. La manga está lista. ¿Esta manga de estúpidos? ¿Qué va a estar lista? Nosotros ya estamos listos, ¿eh? ¿Qué listos si todavía no sacaron las cosas de los bolsos? Por eso, listos para irnos. Nos agarró miedo escénico. Ustedes salen a la cancha sí o sí, señores. Está bien, vamos a salir. Y vamos a ganar. Cueste lo que cueste. Para salir de este campo de concentración. Y costó mucho. Y encima no ganaron. El partido terminó 5-0 a favor de Sportivo Gendarmería. Todos, absolutamente todos, fueron echados y decidieron fundar otro club. Así es como los jugadores, la barra, el cuerpo técnico y la comisión directiva crearon la Asociación Atlética Chascomús. Un club que hoy transita en el torneo argentino H y es ejemplo de lo que no debe ser un club. Y así termina Campo de Concentración. El radioteatro que marcó un antes y un después en la historia de este radioteatro. Presentado por UPMA mediante el satélite Nahuel 1. Esto fue, es y será... ¡Campo de concentración!